Carlos, gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto. Estamos esperando, seguimos esperando a la concejala Gabriela Negri, quien prometió estar acá, pero bueno, seguramente algún impedimento de último momento la está retrasando e impidiendo su llegada. El tema que queremos charlar con Jorge, te digo Jorge. Tuteémonos. Y yo creo que es muy importante por la trascendencia que tiene, ¿no? Porque se trata del Consejo del Armado, el intento de armado, la convocatoria al armado del Consejo de Seguridad Ciudadana. Si vos pudieras dar algunas pinceladas como para contarle a la gente qué es el Consejo de Seguridad, Jorge, ¿cuáles serían esas pinceladas? Bueno, en primer lugar, habría que decir que el Consejo va a ser un órgano de consulta y asesoramiento que va a depender, va a estar en el seno del municipio, pero va a ser un órgano que va a asesorar no solamente al intendente, sino también a los concejales. Y lo importante de este proyecto es que está previsto que esté integrado por todas las fuerzas vivas, no solamente de la política, sino también de la sociedad. Ajá. Y en ¿quiénes este sentido, serían estas fuerzas? En este sentido, estaría integrado por vecinos, organizaciones, representantes de organizaciones no gubernamentales. Uh-huh. De hecho, en la nota que presentamos en el municipio acompañando el proyecto, fue firmada por, no sé, por vecinos principalmente, pero también por el Rotary Club, por la Cámara de Turismo, por la Asociación de Comerciantes. Sí. Y esto, volviendo a la pregunta que me hacías, tiene que ver con la preocupación que tenemos los vecinos como integrantes de esta sociedad, que es Capilla del Monte, del incremento de los hechos delictivos en los últimos tiempos, que va de la mano con lo que pasa en el resto del país. Pero con una particularidad que no es menor para tener en cuenta. En el último tiempo se fueron incrementando los delitos denominados violentos. Ajá. Los delitos violentos, ya sean en las personas o en las cosas. Esto, las propiedades, esta mutación, digamos. Exacto, pero esta mutación, sí, delictiva, si querés llamarlo, tiene la particularidad que en toda sociedad en donde la realidad de la seguridad fue creciendo, siempre empezaron con este proceso. Entonces, creo que la oportunidad y desafío que tenemos todos... Perdón, con el proceso de incremento de violencia. Exacto. Pero lo que te digo, me refiero a algo que es generalmente nosotros como en Capillas, yo hace poco que vivo, relativamente poco, pero siempre veníamos a Capilla. El tema de la modalidad delictiva era la modalidad delictiva de hurtos. No había delitos violentos. Delitos violentos, te estoy diciendo, robo a mano armada, robo con violencia a las personas. Sí, violación de domicilio. No. Sí, homicidios o robos. Domicilio, que no domicilio. De domicilio. Entonces, cuando vos ya tenés esta presencia, esta mutación delictiva que va creciendo, vos ya tenés que... Es una alarma, porque todo proceso de inseguridad empieza con esta mutación. Y después se instala, que son las realidades que por ahí vemos en las grandes urbes, como ser Rosario, Córdoba, Buenos Aires. ¿Sí? Pero siempre empiezan... Perdóname, Jorge. Esto que vos me estás diciendo, por ejemplo, del incremento del robo, digamos, una escalada en la violencia del hechos robo. Hechos violentos. Hechos violentos. ¿Esto vos tenés aval, algo que estadísticas que avalen esto que estás diciendo? Mira, acá es un tema importante el que me estás diciendo, porque el aval, voy a contestarte puntualmente la pregunta y después voy a hacer unas apreciaciones. Nosotros vivimos en una comunidad que es muy chica, entonces cualquier hecho de violencia de estas características, vos te enterás porque es tu vecino, con quien te cruzás todos los días. Y esta situación que nosotros tuvimos oportunidad, porque el proyecto este no fue gestado de un día para otro, sino que venimos teniendo charlas con autoridades policiales, inclusive con el jefe departamental, en donde le planteamos esta realidad, ¿sí? Más allá de las respuestas, que muchas veces tienen obedecen a la falta de recursos humanos, recursos materiales, que bueno, uno lo sabe, pero lo que vos podés ver es que por referencias de boca en boca de las víctimas, porque muchas veces te cruzás y decís, me robaron en tal lado, sin ir más lejos, hubieron hechos en el verano de violencia de este tipo, en lo que es el Perilago, ¿sí? Y lo que es la otra realidad es que muchas veces, por la falta de las respuestas de los organismos que tienen la competencia en tema de seguridad, la víctima no acude a hacer la denuncia, o si la hace, entonces hay una cifra negra, que es, sí, el lado oscuro del delito. Exactamente, que no refleja la realidad tal cual es. Ahora, ¿por qué habría que preguntarse en esto, Jorge? ¿Por qué el vecino no acude a la autoridad? Mira, o sea, si la autoridad es la responsable de la seguridad de la población. Bien, es una buena pregunta, pero es un proceso que se da normalmente en toda sociedad cuando quienes tienen que dar la respuesta, por alguna razón, y acá no vamos a juzgar si es razón atendible o no, siempre hay una justificación, no da la respuesta. Entonces, si vos vas a una comisaría y para erradicar la denuncia te tienen 3 horas, después te someten a un proceso en el cual vos estás toda una infinidad de tiempo y ves que quien cometió el delito entra y sale. Claro. Pero este proceso no lo vivimos acá en la sociedad, es un proceso que se da en todos lados, ¿sí? Entonces la gente se empieza a desanimar porque obviamente con razón dice, a ver, encima que me roban, sigo teniendo la victimización secundaria de cuando tengo que tener la respuesta de los organismos que tienen a su cargo la seguridad, o no me dan respuestas, o empiezo un derrotero, que en realidad lo que desgasta y no tenés un resultado concreto. Sí. ¿Sí? Esa es la realidad macro. Vos lo que tendrías que ver, y atendiendo a la pregunta que me hiciste recién al principio, que para vos tener un control concreto de cuál es realmente las estadísticas, vos tenés que tener un mapa del delito, y el mapa del delito se tiene que realizar en base a actividad estadística, que lo tiene que dar necesariamente, obviamente lo tiene que llevar las autoridades policiales. Claro. Pero vos con un mapa del delito, lo que podés hacer es ver cuál es la realidad delictiva en un determinado ámbito geográfico. Sí. Suponete, no sé, dame un barrio, si vos tenés un barrio que normalmente hay determinado tipo de delitos y vos ves que eso va creciendo, vos ya sabés en dónde se está centrando una determinada modalidad delictiva y atento a eso vos podés diagramar políticas de prevención. Y en el tema de diagramar políticas de prevención, vos tenés dos fases. Quien tiene la prevención primaria, digamos, la competencia primaria es la policía, ¿sí? Pero desde los órganos municipales, en una distribución geográfica como la que vivimos, se puede hacer lo que se denominaría la prevención secundaria, que es todo lo relacionado con alumbrado público. Hay un montón de medidas que vos podés hacer desde el ámbito del municipio, que puede ayudar a la prevención primaria que tiene la policía. Vos sabés que yo, y te agradezco públicamente que me hayas hecho conocer, me hayas enviado estos trabajos que están haciendo desde la seguridad ciudadana. Ustedes hacen una serie de planteos como el que has comenzado a hacer ahora acerca del involucramiento del municipio con respecto a la seguridad. El alumbrado, la poda del arbolado urbano, el desmalezado, el arreglo de calles, la rotura de vereda. O sea, todo eso que está reclamando, o que plantea Seguridad Ciudadana como condimento para garantizar la seguridad, es algo que viene siendo reclamado por la población comúnmente hace mucho tiempo. Ahora, cuando ustedes plantean esto al municipio, ¿qué dice el municipio? Bueno, yo en esto ahí hay que hacer un paréntesis para explicarte. Este es un proyecto que se inició hace un tiempo. Obviamente se inició cuando estaba la anterior gestión, ¿sí? De Gustavo Sés. Tuvimos charlas. Nosotros quiero aclarar para que quede claro cómo se gestó esto. Yo pertenezco a una entidad no gubernamental, que es la Asociación de Comerciantes. un grupo de comerciantes que nos estamos uniendo para ver los temas inherentes a lo que es nuestra actividad, pero ahí necesariamente te das cuenta que hay muchas cosas que van de la mano. El tema de la seguridad a nosotros como comerciantes nos interesa, porque si tenemos una ciudad que no es segura, no vienen turistas. Si no vienen turistas, obviamente sí, no funciona. No funciona. Entonces, a raíz de eso nos planteamos, y aparte de la demanda de la gente, porque esto es el contacto con los vecinos que se quejaban, dijimos, siempre en estos procesos hay una enorme catarsis de que la gente reclama, pero dijimos, ¿cómo salimos de ese espacio? Porque si no, nos quedamos en el reclamo. Y para quedarnos en el reclamo tenemos los resultados que muchas veces vemos que no logramos resultados concretos. Entonces dijimos, bueno, vamos a salir del reclamo y hacer algo concreto. Y ahí fue, digamos, un poco la idea de presentar este proyecto, que te advierto que es un proyecto que el Consejo de Seguridad Ciudadana ya funciona en ciudades como Rosario, Córdoba, muchas ciudades del interior de nuestra provincia. Bueno, los ejemplos que me estás dando en Buenos Aires. Te pido disculpas, Jorge, no son demasiado buenos, ¿no? Porque la seguridad en Córdoba capital es lamentable. La seguridad en Rosario es triste, por decir algo, ¿no? O sea, la seguridad en esos lugares, por ejemplo en Rosario, donde tenés un combate entre bandas de narcotráfico, entre los monos y otros, que es una cosa que está llenando de sangre las calles de Rosario. O sea, Córdoba es una cuestión que vos salís de un teatro a las 11 de la noche y es seguro que te van a afanar. Vos te vas a Nueva Córdoba y te van a robar. Y te hacen ese nuevo tic que tienen, que te rodean 20, juntos te golpean, te roban, tenés una mujer ahí, te la manosean. O sea que el ejemplo del funcionamiento de seguridad ciudadana que me estás dando, para mí, puedo estar totalmente equivocado como estoy en tantas cosas, no es válido. Mira, me parece que hay que tener en cuenta varios aspectos en lo que me estás diciendo. Uno, obviamente que uno no puede comparar la composición social de una ciudad como la nuestra, con la cantidad de habitantes que tiene, con las grandes urbes. Eso por un lado. Por otro lado, esto no es una receta que va a solucionar el problema de la seguridad, porque hay un montón de factores que inciden en la actividad delictiva que no tiene que ver con lo estrictamente prevencional, sino que tiene que ver con cuestiones sociales, culturales, socioeconómicas. Punto uno. Entonces, esto es una herramienta más para ayudar a que entre todos podamos reducir el riesgo de la inseguridad en nuestra comunidad. Entonces, es razonable lo que vos me decís, pero bueno, te puedo decir de que en las ciudades que vos me mencionás, el tema de la inseguridad siempre fue increciendo, y hay una particularidad, que siempre las medidas que se adoptan a la cola de un suceso realmente desgraciado generalmente. Y ahí tenemos miles de ejemplos, el caso Bloomberg, el caso, sin ir más lejos, que de hace poco, que pasó en Buenos Aires con el colectivero. Entonces vos te das cuenta que siempre después de ahí, de un hecho realmente desgraciado, se pone sí, después en el de que tapete, te entran a robar a tu casa, ponen la reja. Se pone en es el así. Tapete el tema, sí. Y a raíz de ahí se empiezan a salir las medidas. Entonces esto, la idea un poco es no esperar tener en nuestra comunidad un hecho de características lamentables como para empezar a trabajar entre todos y a construir entre todos algo que ayude a disminuir el índice delictivo. Entonces, en eso es una tarea de todos, ¿sí? Yo creo que la oportunidad que tenemos es la oportunidad de construir entre todos, y entre todos digo entre todos, actores políticos, vecinos, miembros de las organizaciones intermedios, porque esto tiene que ver con muchas veces también hasta con lo difusional, de qué manera uno se contacta entre los vecinos. Cuando vos dijiste qué se puede hacer del municipio, se pueden implementar ¿cómo se llama? Cámaras de seguridad, se puede organizar una patrulla urbana de recorrido. Entonces vos en esto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a disminuir, vas a evitar que se cometan delitos? No, pero vas a estar poniendo elementos en, digamos, en la ciudad, que van a obstaculizar a que los delitos se cometan con impunidad, ¿sí? Entonces, este es un elemento más. Mismo también, es un elemento que por ahí lo fundamental es que se involucre toda la comunidad y que haya un debate sobre el tema de lo que es la seguridad. Porque si no, siguen pasando el tiempo, seguimos lamentándonos por ahí en charlas de café o en la oportunidad que nos pasa algo concretamente, pero queda ahí. Entonces, me parece que en la medida que vos puedas organizar este consejo, en el cual entre todos los representantes puedan articular cuáles son las políticas públicas, pero no solamente a corto plazo, porque si no siempre seguimos solucionando sino al mediano y largo plazo, y esto es darle continuidad más allá del partido que le toque gobernar. Vos sabés que quería preguntarte algo. Cuando, o sea, yo mencioné esas ciudades porque eran las que vos habías mencionado, ¿no? Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Pero vamos a ir al caso específico de Córdoba, que a mí hay algo que realmente me preocupa y me inquieta, porque veo que están siguiendo un derrotero que no va hacia la solución. Cuando el doctor Juez fue intendente de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, trajo como invitado especialísimo al señor Giuliani, quien estaba a cargo de la represión o del control en, creo que era en Nueva York, o Manhattan, alcalde de Nueva York, que había reducido drásticamente la violencia o el estado de hurtos y demás en ese lugar. Ahora bien, lo trajo Juez acá, hizo toda una bambolla más política que práctica, y no pasó nada, no descendió en absoluto. Eso por un lado. Por otro lado, y ahora y paralelamente, el gobierno de la provincia de Córdoba cuenta con una fuerza policial de 25.000 hombres. Es un ejército. ¿Estamos? Es un ejército. La tercera cuestión para combinar este combo. En el día de ayer, se dictó la sentencia a los policías amotinados en la ciudad de Córdoba, que estuvieron acuartelados y demás. No hubo penas significativas, no hubo responsabilidades significativas, los responsables máximos no estaban. Yo no estoy criticando el juicio ni la manera que actuó el fiscal ni nada. Yo estoy diciendo que ante esto hay dos cosas que uno puede visibilizar. Por un lado, la decepción de la gente ante esta carencia de, reprimenda a aquel policía que se amotinó y que sumió a Córdoba en lo que fue devastada durante todo ese fin de año. Por otro lado, convencernos, porque van juntos lo de Juez con lo del ejército policial, aumentar las balas en un cargador no resuelve el problema. Si vos en vez de un cargador de nueve balas tenés un cargador de 11, no resuelve el problema. Si vos tenés 25.000 hombres custodiando la seguridad en Córdoba y la seguridad no está resuelta, algo está fallando, algo hacemos mal, Jorge. Tengo que coincidir con vos. Primero en que la solución del problema de seguridad y concretamente de la actividad delictiva no se soluciona con represión. Eso es punto uno. O sea que pensar en que ponemos más, como decís vos, más hombres o más balas y vamos a solucionar el problema de los índices delictivos, estamos en un error. Y estamos en un error porque uno tiene que comprender cuál es o qué confluyen en la actividad delictiva en un delito. No vamos a la raíz. Claro. Generalmente, si no se tiene en cuenta que en la actividad delictiva generalmente influyen factores sociales, culturales, económicos, entonces estamos... Precisamente el caso de Giuliani, que fue el alcalde de Nueva York, que llevó adelante políticas de prevencionales, fuertes, digamos, tuvieron, yo no digo ni que esté bien o que esté mal, pero me parece en lo particular que con mayor represión vos no lográs solucionar el problema. Eso en punto uno. Punto dos es, sí creo que con la colaboración de todos los actores, la participación, porque nosotros tenemos una cuestión como sociedad, y esto yo creo que responde, no sé si a la naturaleza humana, nos involucramos en cualquier tema en la medida que nos toca a nosotros. Sí. Yo creo que, y eso no es bueno, no es bueno. Falta de solidaridad. Tenemos falta de solidaridad. Entonces, me parece que la cuestión tenemos que hacer el camino inverso en este sentido. Y el camino inverso es, si tenemos la oportunidad de juntarnos, más allá de juntarnos en el café o juntarnos en una radio para debatir este tema, que no digo que no sea bueno, es buenísimo, pero me parece que si nos sentamos a debatir esta problemática, ¿cuáles son las acciones que podemos hacer entre todos? Consensuarlo, ya es un tema que tiene que ver con el diálogo. Si podemos lograr que los diferentes actores de nuestra comunidad, que por ahí seguramente van a responder a orientaciones políticas, ideológicas diferentes, pero nos podemos dejar de lado eso y sentarnos para decir, la inseguridad, cuando vos te vienen a robar no te preguntan si sos comunista, izquierda, o derecha, claro. Si sos, te roban. Entonces, si podemos concientizar eso y a partir de ahí empezar a construir ideas, proyectos, no digo que vas a eliminar, porque en definitiva no lo vas a eliminar, pero vos estás teniendo una actitud proactiva, que eso en alguna medida, y por una cuestión de energía energética, si querés, va a generar un resultado diferente al que venimos teniendo hasta ahora. Entonces, básicamente el proyecto lo que intenta es esto se gestó totalmente, es un proyecto que no tiene nada que ver con los partidismos políticos, ¿sí? Más allá, bueno, que obviamente... Ahí te quiero decir algo. Sí, que lo presentaste. Que lo presentó la concejala Negri, porque lo presentamos el proyecto en la municipalidad, pero ¿por qué lo presentamos? No, en la pero porque tiene que ser así. Yo, perdóname que le explique, que, así, exacto. Que le cuente a la gente, porque hay gente que no lo sabe. O sea, vos no podés presentar un proyecto de ordenanza si no es presentado a través de un bloque político, de un bloque de concejales. En este caso fue la señora Negri, integrante de el grupo de la Nueva Alianza, ¿no? Exacto, pero esto aparte hay que hacerlo más allá de la presentación formal, que digamos es el deber ser, digamos. Lo que sí tuve oportunidad de hablarlo con otros concejales también, poniéndolos... Está entrando en este momento al estudio, ¿me perdonás, Jorge? Sí, cómo no. Gabriela Negri, a quien la invitamos a pasar... al estudio, la saludamos y le decimos buen día, Gabriela, acomodate. Buen día a todos, y a todas. Acomodate tranquila, vino de camisón, mira, recién se levanta. Bueno, casi. Estamos charlando acá con Jorge, no sé si venías escuchando. Sí. Pero bueno, Jorge, estabas desarrollando una idea. ¿Querés redondearla? Yo quiero preguntarte algo sobre eso también. No, redondearlo es que por ahí tenemos la oportunidad, en un tema que nos preocupa a todos, de dejar de lado partidismos, juntarnos y tratar de hacer algo que trascienda a las gestiones de gobierno que están en este momento y que pueda ser tomado por quien venga después, y en vez de decir le dé una continuidad. Esa es la idea un poco. Claro. Vos sabés que yo quería manifestarte algo, ¿no? Un par de cosas chiquitas. Por un lado, coincidimos y me es grato que coincidamos en el hecho de que mayor represión no significa menor delito. Si estamos de acuerdo en eso, partimos de una concepción diferente. O sea, más balas en el cargador no terminan con el delito. Eso por un lado. Por otro lado, si bien vos presentaste esto en el Consejo Deliberante a través del el bloque de la Nueva Alianza, justo aprovecho que está la concejala Negri acá con nosotros, le quiero preguntar por qué ni siquiera se cruzó palabra acerca de este proyecto, concejala. ¿Por qué no se cruzó palabra el claro, jueves? Claro, en la mesa del Consejo. O sea, se pasó a comisión, pero ni siquiera se cruzó. Bueno, en realidad, nada. En realidad el día jueves, lo que yo quería era que el día jueves tomara estado parlamentario y le dimos la palabra a Jorge Ávila. Sí. Yo hice una mínima presentación y le di la palabra a Jorge Ávila para presentar el tema, porque me parecía lo correcto, porque es un proyecto que tuvo su iniciativa en este grupo de vecinos. Uh-huh. Pero la discusión, yo aspiro a que sea en comisión y que sea en el recinto a partir de este momento, ¿no es cierto? Uh-huh. No puedo pretender que se discuta algo que no se conoce, digamos. No. La verdad que me llamó la atención como asiduo concurrente al Consejo Deliberante, el hecho de que no se intercambiaran, che, a vos qué te parece, viste que a veces hay como un peloteo, digamos, previo y se tiran ideas o apoyos. Y en realidad yo creo que hubo un poco de sorpresa porque yo estuve 4 días de viaje y yo había presentado el proyecto por secretaría para que fuera ingresado a la orden del día y en realidad yo llegué el martes a la mañana y no tuve oportunidad, digamos, de conversar antes. Como, vuelvo a repetirte, como el ánimo no era que se discutiera ese jueves en el recinto. No, además, peor, te agrego, y a tu favor, la sesión fue el miércoles. El miércoles, exactamente. O sea que tuviste un día solo. Exactamente. Menos de un día. Exactamente. Pero bueno, quiero decirte que esos cambios también me enteré cuando no estaba. Claro. Que ahora estoy con un problema para mí serio, porque vos sabés que nosotros teníamos establecido desde que comenzó este órgano deliberativo, y digo esto y no me quiero apartar más del tema, y que la sesión era los días jueves y teníamos reunión de comisión los días miércoles. Sí. Sucedió que el año pasado tuvimos varios inconvenientes porque los miércoles funciona el coro municipal. Entonces nos vimos en la obligación de cambiar el día de reuniones de comisión al día martes para no entorpecernos, sí, sí, para con no. El coro y poder y no tener que estar con la prisa de estar contra el reloj. Sí. Bueno, en fin. Entonces las reuniones de comisión eran los días martes a las 18 horas hasta que se culminara la discusión. Resulta ser que se modificó eso y se cambió el día lunes. Yo estoy haciendo un curso en Córdoba sobre discurso político, un curso de semántica, en fin, análisis del discurso, que lo empecé hace 2 meses y curso todos los días lunes. Y un curso pago, yo no puedo dejar de hacerlo, tengo clases hasta agosto. Cámara. Así que justamente hoy estaba pensando que realmente, y tomaron esta decisión, yo la única vez que falté. Bueno, o sea, aprovecharon para hacer un zafarrancho. No sé, el espacio de las comisiones, vos sabés cuál es donde uno estudia los proyectos, claro. Debate, los mejora, digamos. Sí. O los empeora. Bueno, sí, pero teóricamente esa instancia... Lee para mejorarlo. Es esa instancia donde del de varios... Sí. Digamos, sale una cosa superadora. Está bien. Bueno, vamos a continuar con lo que con el nudo central, digamos, con el eje central de la charla de hoy, que es el tema del Consejo de Seguridad Ciudadana. Jorge, bueno, y también te pregunto, vos también me contestás. Acá normalmente, viste, charlando así con gente que ha tenido conocimiento de esto. Acá ya hubo en Capilla del Monte un par de consejos de seguridad ciudadana, que fueron siendo diluidos, fueron absorbidos, no se sabe por qué, y bueno, se diluyeron en el tiempo, como tantas comisiones, ¿no? Ahora, es una pregunta, ¿no? No afirmo absolutamente nada. Jorge, ¿qué riesgo hay de que este Consejo de Seguridad supere el accionar policial, tome el accionar policial y llegue a lo terrible de la justicia por mano propia? Bueno, no, hay que aclarar primero de que funcione este consejo, no funcione este consejo, más allá de la voluntad de los vecinos, depende de una decisión política. Yo lo que celebro es que la decisión política está, porque de hecho la concejal Negri responde al espacio político que está gobernando. Entonces ya tenemos un primer paso. Un primer paso que es positivo. El segundo paso es lograr el acompañamiento de las más fuerzas, que eso lo vamos a ver en la semana cuando se debata el proyecto, que más allá, la intención que tenemos nosotros, los vecinos, es que más allá que se corrija, presenten alguno alternativo, el tema es introducir el debate. Si esto llega a salir, ya sea este proyecto o algún otro mejorado, ¿sí?, ya estamos partiendo de una base sólida, que es el consenso entre todos sobre una problemática común y cómo hacerle frente. El consejo... Claro, pero perdóname, yo quiero ir ahí. Es necesaria una pregunta, porque el fijar la política de seguridad es función del Estado. Sí, acá te tengo que hacer una aclaración. Y del Estado provincial. Del Estado provincial. Por eso te decía que en el tema, y eso hay que tenerlo muy claro, el tema de la seguridad pública la tiene la responsabilidad, la tiene el Estado provincial. Y lo instrumenta a través de las fuerzas idóneas para tal eso, que es la policía de Córdoba. No es que con el consejo nosotros vamos a salir a la calle a hacer tarea que le corresponde a la policía. Bueno, pero se habla en un momento de autos que estén afectados al consejo. No, lo que hablamos es, vos tenés a través del consejo, y que inclusive va a estar, está previsto de que lo integre un representante, una autoridad de la policía que integre el consejo. Vos lo que te va a permitir es sentarnos en una mesa, decir, a ver, ¿cuál es la problemática específica de nuestra sociedad y cuál es la problemática específica de la actividad delictiva en nuestra sociedad? ¿Cuáles son los sociedad, más vulnerables? Claro. ¿Cuáles son los lugares más vulnerables? A ver, si es necesario que... tenemos que tener en cuenta una cosa, y esto, a ver, Gabriela, corregime. Nosotros estamos en un corredor, ¿sí? Que nos conduce a una unidad carcelaria que es Cruz del Eje. Entonces, eso no es menor para tener en cuenta. No. ¿Por qué? Porque si vos tenés que tener control o querés ayudar al control, porque en definitiva tenemos que tener en cuenta que quienes van a salir a hacer la actividad prevencional, ¿sí?, es la policía. En ese sentido vamos a tener, bueno, a través del consejo, a través de intercambiar con la policía, con las autoridades policiales, para ver de obtener mayores recursos, mayores, ¿sí? Pero lo que podemos ayudar de forma, digamos, accesoria, es de ver, a ver, decir, bueno, a ver, ¿podemos ayudar nosotros con una guardia urbana? No digo que, eso se va a hablar, se va a consensuar, pero una guardia urbana, y vos me podés decir, ¿y qué ayudaría una guardia urbana? Y yo te podría decir, responder, si mira, si ahora, y este es dato concreto, nosotros contamos para una población de 17.000 habitantes, contamos con, la fuerza policial tiene 3 móviles. Con una dotación de personal de por turno 6-7 personas operativas. 6 o 7 personas operativas son las que salen a la calle. Las que están en la calle, sí. Vos me decís, ¿qué actividad prevencional podés hacer? Casi es nula. Entonces yo creo que una de las primeras desafíos que va a tener el consejo, pero cuando digo el consejo, a ver, el consejo no toma decisiones, y esto que quede claro, el consejo es un organismo que va a asesorar al poder, a la autoridad política y a los concejales, porque muchas cosas por ahí se necesita actividad parlamentaria, es a ver cuáles son las herramientas que podrían ayudarnos a nosotros para fortalecer la seguridad. Ahora lo preside el intendente, siempre. Lo preside el intendente, como es un órgano consultivo, nosotros podemos decir al intendente, mire, señor intendente, este es el proyecto y necesitamos este es el proyecto. Después el intendente tiene la discrecionalidad, pero está previsto. Tiene el lápiz rojo, claro. De tomarlo o no tomarlo. Claro. Pero bueno, también depende cómo lo tomen. Yo creo que si está la voluntad de la autoridad política de formar esto, yo creo que va a ser un órgano que... Aparte, si nos vemos en muchas veces la actividad de dirigir una comunidad, uno lo hace en soledad. Entonces, si tiene grupos idóneos que lo aconsejan, lo pueden aconsejar, yo creo que yo, si fuese intendente, estaría contento. A ver. ¿Sí? Sí, calculo que sí. No sé, Gabriela. Tengo una pregunta para sumar justamente a esto. Tenemos, sí. Dice, ¿cómo se integrará a las organizaciones que trabajamos por los derechos humanos y derechos de mujeres, niñez y adolescencias? ¿Cómo se tratará la prevención de la violencia institucional? Nos pregunta Paula de la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género y Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Capilla del Monte, ¿no? Que es una organización que viene trabajando en este sentido también con lo que vos hablabas, como la prevención del delito también en cuanto a una contención social de los barrios y de los sectores de mayor riesgo, digamos. Justamente una pregunta que me hacían los otros días de manera informal es que si el proyecto preveía que las organizaciones que lo integraran al Consejo, si el proyecto era restrictivo, por decirlo así, si era restrictivo en relación a la convocatoria de su integración y a las organizaciones, si se les iba a pedir, hablando mal y pronto, si se les iba a pedir personería jurídica. Yo personalmente, el proyecto nada dice de eso. Yo personalmente creo que uno tiene que tener una actitud amplia. La convocatoria no puede ser restrictiva. Por supuesto, sí, habla de ciudadanos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y si hablamos de ciudadanos, son todos, claro. Exactamente. Y por supuesto que con más razón, aquellos colectivos, aquellas organizaciones que están trabajando de una manera u otra vinculadas a la problemática de lo que hace la protección de derechos, o en su caso a la violación de derechos, ¿cómo no van a tener un lugar para intercambiar ideas y ver qué acciones se pueden sugerir, elaborar, llevar a cabo desde ahí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí que es importantísimo. Es importantísimo sobre todo en el tema, digamos, de la oficina, el funcionamiento cotidiano, el qué hacer con las fuerzas de seguridad, desde el hecho de la toma de la denuncia, en fin, eso lo conocemos, así que... Está bien, está bien. Ya medio como llegando al final de la entrevista, te quiero preguntar, Jorge, tal vez vos estés más al tanto, hay una cuestión que es el financiamiento del funcionamiento de la comisión. Bien. La comisión es un órgano ad hoc. Ad hoc es ad honorem, o sea que los cargos no son rentados. Lo único que vamos a necesitar es de la gentileza del municipio, de un espacio. Después vos como consejo se pueden hacer un montón de actividades que son importantes, como campaña de concientización, foros, etcétera. Claro, charlas. Pero yo hablo la financiación de todo eso, porque eso incluye volantes, tenés que sacar el carrito, eso, una serie de cosas. Si hay una decisión política de que la seguridad sea una problemática, que sea de todos y que entre todos podamos elaborar o ayudar en la elaboración de políticas públicas para que tengamos una mejor convivencia cotidiana, el Estado municipal tiene que ser el primero que colabore en eso. Claro, por eso pregunto. Sí, sí, sí, seguramente que sí. O sea, estaría, digamos... A lo mejor, no recuerdo, pero a lo mejor... habría que poner, hay que verlo bien ahora cuando se dé la discusión del proyecto, Jorge, alguna cosa que establezca, digamos, que el Estado garantice, claro, económicamente el funcionamiento. Yo lo que a mí me pareció, no quiero monopolizar la conversación, pero a mí lo que me pareció sumamente importante desde el primer día que fue Jorge con otros vecinos a verme fue, por un lado, la preocupación de los vecinos, que además fueran a los canales institucionales, que buscaran, digamos, canalizar, no desde una actitud cerrada, y lo segundo, que no se partidice, como bien decía Jorge, que esto pueda ser una política de Estado que se mantenga en el tiempo. Como vos bien decías, Carlos, ha habido otras experiencias de formaciones de consejo, y se fueron diluyendo. No estaba el marco legal que, digamos, la sostuviera. No, sí, no estaba estructurado como... No estaba la normativa que la sostuviera y que de golpe, como vos sabés, obligue. obligue, digamos, a las autoridades del momento que se cumpla con claro. Pero vos sabés que hay una cuestión que, bueno, mira, la estaba por decir. Yo no creo que sea fácil instrumentarlo. No, no, para nada. No creo que sea fácil, pero creo que vale la pena. Vale la pena el intento, claro. Exacto. Que sí. Pero hay una cuestión que yo quería, tal vez sea semántico, pero no, en un punto. Porque, si bien lo dijo Jorge antes, que estuvimos charlando bastante, pero después te quiero invitar, para si te puedes quedar un ratito más, para hablar de más, un poquito más de política. La cuestión es, reiteran de que no es una cuestión partidista, de acuerdo, pero sí es una cuestión política. Por supuesto, por supuesto. Evidentemente política. Carlos, el hombre es un animal político. Entonces, partiendo sí. de ahí, no te quiero mentir, y no quiero mentir a quienes están escuchando. Todos los que participamos en este proyecto, en alguna medida estamos involucrados en la política, porque nuestro quehacer de la vida tiene relación con la política. Muchos tenemos ideologías políticas, pero la motivación de esto es apartidario. Está bien. ¿Por qué para partidario? Porque eso lo permite que trascienda. Exactamente. Sí, porque esto, a mí, te digo, ni siquiera... A mí o a nuestro espacio nos da queremos un protagonismo. A mí lo que me interesa, y esto es lo que tiene que tener en claro cada uno de los que integre el consejo, es que lo que tenemos que bregar es porque haya menos actividad delictiva, que los vecinos estemos más protegidos, ver en qué podemos ayudar, porque muchas veces nosotros criticamos, digo como ciudadanos, criticamos a los gobiernos, a las autoridades, criticamos y nunca llevamos a cabo una actividad proactiva de cómo ayudamos entre todos para resolver un problema concreto. También tenés que tener en cuenta que muchas veces el gobierno, el Estado, no te abre la puerta para permitirte la participación. Es verdad. Exacto, eso es verdad. Pero acá tenemos una instancia en la cual... Si en esta ocasión el gobierno de la Alianza permite esta oportunidad, bueno, fenómeno. Ahora, no sé si vos te acordás, como lo último, había un automóvil dedicado a seguridad ciudadana que era un Regata blanco, no sé si estará en la Muni todavía. No sé. Uno se devolvió porque era imposible su utilización, y no recuerdo si es el Regata blanco o es un... Pero vos te acordás que había un Regata blanco. Un Fiat gris que está fuera de funcionamiento. Claro. Es más, es uno de los trámites que yo inicié para devolver. Yo me entrevisté hace un mes y medio atrás con el doctor Luis Rubio, que es vocal del Tribunal Superior de Justicia. Llevé concretamente el pedido de 2 automóviles, uno para afectar la seguridad ciudadana. Tenemos que terminar de concretar la devolución de este auto, de este aparato que está fuera de funcionamiento, sí. Nos falta un papelito burocrático del seguro, que aspiro que se materialice en estos días, porque tengo la gestión iniciada y de eso solamente depende para que nos den el auto. Muy bien. Así que eso estaría por un lado. Muy bien. Por último, Renata, ¿tenés alguna pregunta, algo? No, bueno, la verdad que todas van en dirección a eso, como qué hay planeado para la contención social, ¿no? No solamente como la prevención, como también articular entre los vecinos cómo van a hacer la convocatoria a los distintos vecinos con respecto a esta problemática y cuáles son las políticas de contención social que estaría planteado en el proyecto de seguridad ciudadana, si es que lo hubiera, capaz que no lo hay. Pero bueno, esas mayormente... O tal vez se vaya construyendo. Construyendo, seguramente, ¿no? Pero bueno, esas son las inquietudes que nos llegan de los oyentes, como bueno, a lo mejor hacer pie en esa problemática, que hay mucha gente que tiene la visión de que la seguridad tiene mucho que ver con la contención social, ¿no? Esa es la traducción, digamos, de lo que me demandan los oyentes. Bien. Bueno, Macanudo, les agradezco mucho, Jorge. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar acá. No va a ser la última vez que estés acá en una radio. Esto da mucha tela para discutir. No, además... Y es importante discutir. Hemos discutido, cambiado ideas con Jorge, pero bueno, con argumentación, con... Por supuesto, con respeto, de eso se trata. Con todo lo que tiene que ver.

a cara de perro estoy extrañándote. Hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mancos. Arriba morocha, avanti morocha. Arriba morocha, to tell you goodbye, babe, but I don't want to see you cry, babe. I'm leaving you behind, but it's just for a time. It's not my wish that we must part. Don't worry, baby, I won't break your heart. Muy bien, seguimos, Renata. Seguimos acá, son las 10:50 de este mediodía de sábado soleado. Muy bien, ay, qué romántico. Que sí. Faltaba esa parte. Está muy bien, muy bien. ¿Dónde nos puede mandar algún mensajito la gente? Nos pueden mandar mensaje al 03548-15570-333 o a través del grupo abierto de Facebook, De Vuelta en una Radio Muchas Voces. Muy bien, seguimos charlando, vamos a charlar un poquito más con Gabriela Negri, concejal de la Alianza Cambiemos. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, Carlos, muy bueno, bien. Bueno, un gusto que estés acá. Bueno, charlamos bastante con Jorge Ávila, pero vos sabés que yo te pedí, por favor, que te quedases, te agradezco la amabilidad, porque hay una cuestión que me preocupa a mí, como ciudadano, como observador incluso, acerca del funcionamiento del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, porque, por empezar, es el único Consejo Deliberante del Valle de Punilla que funciona a la mañana. Cuando se llaman audiencias públicas, yo el otro día hice una moción para que se cambiase de... ¿Vos estuviste el...? Sí, estuve. Está. Sí. Bueno, hice una moción para que se cambiase de horario. Porque considero que una audiencia pública a las 9 de la mañana de un lunes o martes... Es verdad. Es una hora que la gente trabaja, la gente no va. El horario de funcionamiento del Consejo Deliberante, el día tal vez, pero más el horario a las 9 de la mañana, no es un horario adecuado. El lugar tampoco es adecuado, donde va un poco de gente queda chico. Sí, el espacio es muy reducido, muy, muy acotado, por supuesto. Gabriela, te agrego, por ejemplo, tiene una escalera que desde el punto de vista, vos que estás que te interesa el tema discapacidad y demás, una persona obesa no puede subir la escalera. Por supuesto. No hablo de obesa de 400 kilos. No. Una persona obesa no puede subir la escalera. Bueno, yo tengo un problema, una discapacidad visual. Bueno, tardo 10 minutos. Una persona en silla de ruedas no puede subir. Sí, podés hacerlo, digamos, con ayuda. Con ayuda, digamos, externa. Y con la gran dificultad aún puedes hacerlo. Pero hay gente que no lo puede hacer bajo ningún aspecto. Gente que siga con silla de ruedas no puede subir. No, bajo ningún aspecto. Entonces, ¿no estamos de alguna manera, Gabriela, coartando la libertad de comunicación entre un gobierno que quiere ser comunicativo y la comunidad? Y mira, hay dos cosas. Por un lado, el horario de funcionamiento, es verdad, yo coincido que no es el mejor para fomentar o alentar la participación ciudadana en relación a involucrarse a los temas que se están discutiendo. Es cierto. Es cierto, es un horario que se fijó cuando este cuerpo se conformó en el año 2015. No, pero hace mucho que está este horario, ¿no? Por eso, desde claro, venía funcionando a la mañana. Sí, señor. Sí, hace mucho. Sí, señor. Venía funcionando a la mañana y permanecimos con esa modalidad. Eso puede ser modificado por voluntad de los miembros. Si hay voluntad mayoritaria de los miembros, se modifica. El otro problemita, que es un problema ya casi te diría que nos excede, por lo menos ahora, es el del espacio físico, porque debiéramos buscar funcionar en otro lugar, en otro sitio, y eso significaría una erogación económica que, bueno, el presupuesto del Consejo... Muy exiguo, ¿no da? Ahora, Gabriela, en un momento se había mencionado, incluso yo hasta lo visité, yo trabajaba en el canal en ese momento, visitamos con las cámaras el centro comercial acá en la calle Sarmiento. Sarmiento, gracias, Rina. Pero ahora, digamos, o hace tiempo. No, hace Rosana Intendente. Ah, perfecto. No, sí, yo sé que ha habido ideas de que creo que en algún momento se va a tener que concretarse. Te diría, además de la poca accesibilidad que tiene, casi nula, sí, el espacio. La sala, sí. La sala. Sabes que no tenemos baño, Claro. Digamos, si alguien quiere tomar un café o un mate, tiene que bajar, hacer un trámite, no, y no cruzarse oficios. Con actividades que haya en cultura, como bien contaba. Además, en relación de todas a eso, las actividades, sí, y las dificultades de funcionamiento cotidiano. Claro, estás en la sesión y de golpe un tipo velando el malambo. Así es. Claro, así es. No. Yo, sí. Así es. Y eso nos pasaba con la reunión de comisión con el coro. Claro. Estábamos discutiendo seguridad ciudadana y de golpe. Sí. Claro, claro. Y bueno, y sí, son tareas, digamos, tampoco cultura tiene una gran infraestructura para decir, bueno, despejen los talleres, que no haya más ninguna actividad. Vos claro. Sabés que no tenemos una sala de convenciones acá, algo intermedio entre el teatro y la sala Poeta Lugones. Claro. No hay, no tenemos demasiadas opciones. La sí. comunidad no las tiene. Se había mencionado en un momento, no sé si este consejo. Yo creo que ese es un, es, discúlpame, Carlos, sí. creo que es un tema que más temprano que tarde se tiene que resolver. Que requiere solución. Sí. Que requiere solución y vamos a necesitar también, debo decirlo, de la comprensión del Ejecutivo para que no nos ajusten con el 2% del total del presupuesto, como exige el 8102, porque sabemos que todos cuando quieren son flexibles. Sí. Y hoy el presupuesto del Consejo solamente alcanza para sueldos. Claro, claro. Claro, lo cual le dificulta a ustedes la posibilidad absolutamente. De otro tipo de acciones. Ni siquiera ¿no? pagar un alquiler, digamos, de algo decente, decente. ¿El Consejo tiene atribución de otorgar subsidios a personas indigentes? Puede hacerlo. Puede hacerlo, no tenemos plata. Bueno, eso es otro. Te pasa lo mismo que a mí. Hay una partida que se materializa con subsidios que. Pero digamos, es legal. Sí, por supuesto. Porque, sí. digamos, si algún vecino asistiera al Consejo porque planteando una necesidad personal de decir tengo que viajar al Hospital Garraja. Sí, ponele. Y no tengo pasaje. El Consejo tiene una partida de subsidios sí. habilitada en su presupuesto por el que podría materializarle, darle el pasaje. Darle la ayuda. Ahora, vos sabés que, bueno, escuchando esto que ocurrió con los muchachos de Seguridad Ciudadana, la presentación de este proyecto ante el Consejo Deliberante, me pareció realmente bueno que fuese presentado a través tuyo, a través de una concejal como Gabriela Negri, que integra un cuerpo de concejales determinado. Porque a veces uno puede observar que hay una carencia de presentación de proyectos y se está esperando como que el Ejecutivo envíe algo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Gaby? Sí, yo quiero ser muy respetuosa de mis compañeros, Carlos, pero es verdad. Como observadora, ¿no? No, no. Que la producción legislativa sí. Propia de los concejales es escasa. Tal vez no solamente sucede acá, eso también quiero decirlo. Mm. No sucede solamente acá. Bueno, pero tratemos de que acá no suceda. Bueno, a veces me parece que es una cuestión cultural, de educación, porque este consejo particularmente yo no he advertido, jamás ha sido reticente para juntarse las veces que haya sido necesario. Por supuesto, como en toda la vida, hay gente más laboriosa que otra, bueno, eso sí, sí. pasa siempre. Sí. Yo no sé si es una cuestión cultural, porque a veces cultural de materializar, de costumbre, me quiero referir. Sí. Vos, como bien sabés, en los espacios legislativos provinciales, cuando uno quiere opinar sobre un tema, ya sea favorablemente o con no. espíritu crítico, lo hace a través de un proyecto. Sí. Lo puede hacer. Acá no se hace eso. No se lo escribe. Hay como falta de costumbre de escribir. Se opina, sí. pero no se lo materializa por escrito. No se lo formaliza. ¿Comprenden? Sí, sí, sí, sí. sí o yo lo mismo. Modificaciones, supongamos, para este proyecto de seguridad ciudadana. Sí, sí, X. ¿Qué debiera suceder? Que los próximos días de reunión de comisión, cada uno lleve sus modificaciones escritas o la propuesta alternativa por escrito. No hay ese hábito, esa costumbre de hacerlo por escrito. Lo que no significa de que no opinen, de que no estudien. No sé si soy clara. Sí, no significa nada más ni nada menos que eso que estás diciendo. O sea, no existe el hábito, que yo te diría hasta parlamentario, de presentar una moción escrita. Exacto. Porque entonces una moción escrita, bueno, todos sabemos que lo escrito está. Escrito está. No es que yo interpreté, que vos dijiste, que a lo mejor... No, si no. Yo quise decir tal cosa. No, está escrito, acá está. Es así. ¿No? O sea, por ejemplo, hay mucha controversia y discrepancia con el colectivo. ¿Cómo es que se dice? Urbano. Señor. Y bueno, yo pregunté, bueno, qué sé yo, y bueno, vamos a ver qué presentamos. Hay varias discusiones en eso. ¿Y? Sí, sí, pero a ver, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las alternativas? Claro. Bueno, entonces, volvemos a tu pregunta original. La poca producción, por decirlo así, la baja producción legislativa me parece que tiene más que ver con costumbres que hay que ir dejando de lado y con prácticas legislativas que hay que ir incorporando. Por ejemplo, y hay otra cosa, digamos, ¿cuál es el origen, digamos, de los órganos parlamentarios? Que sea el espacio de la discusión pública. Sí. ¿O no? Totalmente. Digamos, el primero, digamos. Entonces, yo te pregunto, ¿no debiéramos recordar, por ejemplo, el 11 de mayo, el día del himno? Sí, por ejemplo. Sí. ¿Te parecerá una soncera? No, pero... Pero digo, eso no es parte de la memoria colectiva y que cada uno haga la interpretación de lo, digamos, de lo que su ideología le sugiere. Le recuerda, sí, claro. Bueno, esas cosas no se hacen. Yo no estoy diciendo de que esté bien o mal, no se hacen. Y eso... bueno, es como bueno, que hay prácticas que hay que ir incorporándolas, ¿me entendés? Voy a eso que estás diciendo, y aunque parezca una tontería, porque es un hábito tan viejo en el Consejo Deliberante que parece una tontería recordarlo, pero a mí me parece absurdo, sea que roza en el ridículo el hecho de tener una banderita como la que se tiene en el Consejo Deliberante. Sí. Le cuento a la gente que nunca fue a la oficina, en la mesa del Consejo Deliberante hay una banderita que debe tener, ¿cuánto? 20 centímetros. 20 centímetros de alto tiene el mástil. 30. Y se paran los concejales y se dice banderita. Es ridículo, es gracioso, no sé qué decirlo. Es antirrespetuoso a un símbolo patrio. Sí, yo creo que eso... O sea, son cosas que... Son usos y costumbres que a veces... a mí también, siempre coincido con vos absolutamente... Me pareció que ese acto simbólico... ¿Tenés una llamada importante? ¿Querés atenderla? No. Bueno. Ese acto simbólico, institucional, que debía ser precedido por nuestra enseña patria, queda totalmente, sí, desdibujado con esa banderita de 15 centímetros. Uh-huh. Vuelvo a repetir, yo creo que todas estas cosas, si tuviésemos un espacio diferente... Un sitio, un lugar donde funcionar diferente. ¿El municipio no tiene ningún lugar? Hay un vecino que nos pregunta, por ejemplo, por el Salón Carducci, ¿no? El que está atrás de turismo, que sería interesante. Bueno, el Salón Carducci, dos cosas. Fue mencionado en un momento. Se está utilizando para casamientos y se utiliza también para talleres. Bueno, pero igual podría por ahí. Podría, hay que acondicionarlo, tampoco hay baño. Yo creo que el problema, digamos, es el acceso. El acceso no es... No es de lo mejor. No es un lugar, digamos, de fácil accesibilidad. Yo sinceramente creo que a lo mejor el centro comercial en ese sentido sería mucho más una casa que reúne esas características, digo. Sí. No estoy sí. diciendo el centro comercial necesariamente, pero de podría fácil ser, accesibilidad, claro. Está en el centro, digamos... No hay escaleras, está, como decís, llegás, ¿comprendés? Muy bien ubicada, estás a un paso del Ejecutivo. Exactamente. Cualquier conflicto que tenga, cosa que tenés. Sí, otra cosa, Carlos. Y todos los órganos legislativos tienen su oficina parlamentaria. Y este consejo no tiene, tiene un secretario que oficia de secretario parlamentario, pero toda la documental, todo está en oficialidad de la municipalidad. Claro. Digamos, cuando nosotros debiéramos tener una secretaría legislativa donde se informatice incluso todo el material que hay. Ahora, por ejemplo, estábamos buscando materiales de la discusión, de algunas discusiones que se dieron en el año 2010 y 2011, no existen. Claro. No están. Y vos sabés que todo proyecto, toda ley, toda ordenanza, tiene un espíritu. Y cuando uno escucha, las lee, puede tener acceso a eso, puede descubrir más qué fue lo que lo animó al legislador a hacer esa norma. A manifestarse de esa forma. Gabriela, te cambio... Hay mucho para mejorar. Muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Bueno, lo importante es que lo sepas vos, que sos una de las personas más importantes dentro del Consejo. No, yo soy una más. No, para mí no. ¿Puedo emitir mi opinión o no? Gabriela, hay una cuestión que esto ya está viendo desde el Gobierno Nacional, está pasando por el Gobierno Provincial, que es el hecho de que dentro de las boletas de luz y de gas no figuren las tasas municipales ni los... El OIM. Claro. El OIM es el, aclaremos la gente, que es el de la luz. La tasa municipal en la boleta de PEC. Sí. La tasa es municipal. La ordenanza que fija el impuesto municipal sobre el consumo de la luz. No es luz urbana, digamos, de... Alumbrado público. Alumbrado público. Claro. Hay un ítem que es alumbrado público y hay otro que es otro impuesto más. Son dos. Exactamente, que es el consumo. Sí. Ahora, Gabriela, estamos hablando con la concejala Gabriela Negri, aquí en una radio. Cualquier mensaje, 570-333, o un Facebook también tenemos. Somos de vuelta en una radio, muchas voces. Es nuestro ¿viste? Sí. Gabriela, quería preguntarle, toda esa ese recorte, digamos, que en aras de hacer aparecer una boleta menos abultada, digamos, sí, al contribuyente, ¿en qué afecta al municipio? Bueno, al municipio, cuando se materialice, cuando esto se materialice, que no tengo claro si va a ser en los próximos días, y justamente es algo que estaba averiguando, cuando se materialice al municipio lo va a significar una suma de alrededor unos 200.000 pesos menos. 300, de ingreso. Mil, de ingreso. A caja municipal. Exactamente. Claro. Eso es lo que me comentaba el intendente el día viernes, estábamos preguntando justamente cuál era el monto. Ajá. El monto que alcanzaba. Y sé que en otros municipios se está estudiando la posibilidad de suplirlo por otro incremento, y no me parece que sea la fórmula justa, digamos. Así que bueno. Ahora, acá hay una cosa que aprovecho para preguntarle, porque yo lo he manifestado y no quiero cometer error. El hecho de que no figure en la factura de luz o de gas, suponete gas natural el que tenga, no quiere decir que ese impuesto no exista más, que no se cobre más. No, pero quiere decir que no va facturado en esa boleta. El municipio lo va a tener que facturar aparte, independientemente, lo cual le insume un costo, bueno, claro, adicional, por un primer lugar. Claro. Y en segundo lugar, el tema de que el pago, que antes era un 95% y 100%, el de luz, ponele, sí, el contribuyente pagaba eso porque si claro, no, le cortaban la luz. Ahora no va a ocurrir. Bueno, y además la imposición de un nuevo tributo. Además, es todo un tema que realmente yo le preguntaba justamente al intendente que cuándo se materializaría esto desde la provincia, y me dijo que bueno, que próximamente. Creo que hay municipios que han hecho un planteo constitucional al respecto, jurídico. Sí, eso te quería preguntar. Hay un digamos, un grupo, un cónclave, sí, no sé qué. Del Foro de Intendentes Radicales. Foro de Intendentes Radicales. Sí, Que han hecho una presentación. La han hecho en conjunto. Sí. ¿Integra Capilla del Monte ese foro? Sí, por supuesto. Bien. Sí, sí. O sea que adhiere a la presentación. Mira, la presentación en su primer momento la había hecho el municipio de la ciudad de Córdoba. Sí. A través del foro. Pero era una presentación desde el municipio capitalino, digamos. Uh-huh. No nos comprendía a nosotros. No sé si será ser extensivo. Sé que han convocado una reunión para el día lunes, este foro que nos nuclea a los intendentes radicales. Sí. Que es otra cosa que el foro de municipios y comunas. Sí. Son dos espacios institucionales distintos. Uh-huh. Sé que el lunes el foro de intendentes radicales se reúne y seguramente ahí se dará esta discusión. Bien. Hay una... recientemente estuvo la dentro del municipio la renuncia de la contadora Horacio, de Horacio. Sí. ¿Esto provocó algún cimbronazo? ¿Ha provocado algo dentro de la economía municipal? ¿Cómo ves la economía municipal? ¿Los informes que le piden al Ejecutivo llegan? ¿Cuál es la observación de la concejal Negri? Mira, lo primero que quiero decir, los funcionarios, cuando son elegidos, convocados a ser parte de una gestión, todos saben que el día que entran tienen la renuncia en su mano, digamos. Los funcionarios son fusibles, no ha provocado ninguna crisis, estamos en un momento, sí, de reordenamiento, digamos, de todo, cada maestro con su librito, sí, digamos. Sí, sí. De reordenamiento de... económico. Del funcionamiento. Va, de tareas, de sí. Exactamente, exactamente. Sí. No hemos tenido problemas para el pago de los sueldos. Vos sabés que nuestro municipio no es un municipio sojero. No. Entonces, siempre hay dificultades, por supuesto, digamos. Ahora vamos a tener que juntar el dinero para el aguinaldo, pero seguramente... ¿Se junta? Seguramente lo vamos a poder materializar. Bien. ¿Habrá dos pagos? Acá se habla mucho. ¿Se pagarán dos veces? No, yo no voy a decir eso porque primero no tengo los números hoy. Aspiro que lo podamos hacer como lo hemos venido haciendo. La semana pasada, alrededor del 25, 26, un sitio de internet difundía y se hacía eco de declaraciones de otro diario donde decían de que no se iban a pagar los sueldos del mes de abril. Los sueldos del mes de abril se pagaron el 26 de abril en forma completa. Entonces, la verdad, no sé cuál es la intencionalidad de provocar zozobra, manto de incertidumbre, de que la gente se preocupe. Nos preocupemos por lo que tenemos que preocuparnos, no por lo que no debemos preocuparnos, digamos. No te voy a decir que el municipio está... Sí, tira manteca al techo. No, no. Claro. Hay que cuidar el peso todos los días. Pero bueno, hasta ahora, como vos bien lo has visto, la pauta salarial se ha podido cumplir. Fuimos uno de los municipios que arreglamos con el Sindicato de Empleados Municipales, de los primeros que llegamos al arreglo, uh-huh, y de los que hicimos un arreglo con mayor porcentaje, muy por encima de lo que propuso la provincia, muy por encima. ¿Cuánto por cuánto arreglaron? Del 25. ¿25%? Sí. O sea, mucho más de lo que de la propuesta de la Nación, entonces. Yo no recuerdo si es el 23 y después nos volveríamos a sentar en julio, algo así. O sea, pero mejor. El mejor. 12 era lo que proponía la provincia. El 12, sí. Digamos. Sí. Está bien. Así que, bueno... En fin. Haciendo. Gabriela, una última pregunta y ya te libero. En los otros días estuvo en el Consejo Deliberante, esta semana no la anterior, porque vos estabas presente, sí. El secretario del sindicato, Manuel, no me acuerdo, de los empleados municipales, pidiendo que se le otorgue una... no sé si una veña o un permiso o un ok, de descontar a los empleados municipales no afiliados al sindicato para que este descuento sirva como de manera compulsiva. Claro, de manera compulsiva, como para solventar los gastos sindicales. ¿Hubo resolución? No. ¿Qué opinas? No, mira, primero yo creo que la congregación, la adhesión a una organización de este tipo tiene que ser absolutamente voluntaria. Digamos, yo me asocio, me agremio, me junto porque quiero. Digamos, y después no, pago. Y después pago, por supuesto. Ellos tomaban como ejemplo lo que sucede en la EMOS y lo que no significa que esté bien. Nosotros le hemos pedido al asesor del consejo que elabore un dictamen y el ejecutivo también le pidió a, concretamente creo que es al doctor Matías Varias, para que elabore un dictamen al respecto, para poder tener, bueno, una argumentación ajustada de derecho para darles una respuesta. Está bien, pero en principio el consenso en el Consejo Deliberante sería negativo con respecto a esta... No se conversó. La verdad, no quiero decirte, yo creo que no puede ser compulsivo, eso es lo que yo pienso. Claro. Pero no quiero hablar por los demás porque no... No se conversó específicamente. Renata, ¿tenés alguna pregunta para hacerle a la concejal? Sí, tengo una pregunta. Dice, ¿por qué los concejales dijeron a los vecinos, por el tema de la autovía de montaña, que no se podían expedir por falta de datos y después fueron oradores en la audiencia pública, algunos de ellos? Dice, ¿qué fueron a decir si aún no habían recabado datos suficiente? No, en relación a que, bueno, los vecinos juntaron firmas y le pidieron al cuerpo que se expidiera y bueno, después, con sorpresa, vimos que estaban anotados como oradores. Sí. Con sorpresa para mí también. No sabían que estaban anotados. No. Yo me enteré el jueves a la tarde que me enviaron, vi un WhatsApp donde estaban... anotados en la lista. Anotados algunos oradores. Sí, nuestro intendente estaba número 14. Vi que estaba anotada la concejal Bandini. Sí. ¿Vos estabas? No. No, yo no estaba. No, por lo que tengo entendido estaba el intendente como número 14, Gabriel Buffoni. No recuerdo el número, sí, pero no, sí estaba. Recuerdo que estaba como de los primeros. No, después 24 estaba Nicolás Zanotti. Nicolás Zanotti, está el concejal Rodríguez y Bandini. Eran los cuatro de capilla, sí, digamos, oficiales. Yo no lo vi al concejal Rodríguez en la lista, pero a mí me pasaron, es probable que me hayan pasado una lista. Más de 900 oradores, claro, así que claro, son muchas, sí. Claro, sí la vi... En el primer tramo sí la vi a la concejal Bandini. A la gente, estos vecinos se ve que se habían acercado al consejo el jueves anterior. Que no estaba. Yo no estuve. No. Cuando van este jueves, yo no sabía ni que habían estado ni cuál era su solicitud. Entonces ellos fueron a plantear que si nos íbamos a expedir ahí, claro, en ese momento. Claro, claro. Yo no tenía nada por escrito, no vi ninguna nota. Si la presentaron o no, a mí no me la acercaron. No me la acercaron por secretaría. Lo único que yo personalmente contesté, que yo no tenía todos los elementos para poder opinar y que tampoco estaba obligado a opinar sobre un tema. Sí. Digamos, porque no había una solicitud por escrita, no, yo no la vi. Claro, bueno, los vecinos... ¿La hubo? Sí, la hubo. Sí, la hubo. La hubo acompañada de 600 firmas. Bueno, y eso fue un poco lo que se dijo, lo que dijeron otros, que bueno, que no estábamos obligados a expedirnos en ese momento, nada más. Sí es cierto, yo después vi con sorpresa que estaban en la lista. Sí. Eso causa extrañeza, ¿no? Por un lado, es decir, yo abrí el programa de hoy hablando de esto, ¿no? Renata, hablábamos de esto. Hablamos de esto temprano. Yo digo, bueno, acá hay dos cosas que pueden haber pasado. Una, que los concejales que manifestaron absoluto desconocimiento del tema de la autovía de montaña y luego concurrieron al debate, nos mintieron de manera descarada. Una posibilidad. Sí. La otra posibilidad es que Unión por Córdoba, fiel a su estilo, haya invitado compulsivamente a su gente y a la gente que ellos consideraban útil para respaldar esto de la autovía de montaña, lo hubiera hecho y los concejales realmente no sabían nada. O sea, son dos posibilidades. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, yo no te involucro porque no estás involucrada en ninguna de las dos. No, yo sí debiera tener, sí, te confieso que debiera tener una opinión más fundada en relación al tema de la autovía. Y la verdad, no he estudiado lo suficiente, por eso no quiero, no me siento en condiciones de argumentar a favor de unos u de otros, porque creo que también obras que se plantean como progreso pueden traer aparejadas otras cosas, y también creo que no hay que detener el progreso. Entonces, claro. Pero no, lo que pasa no he es estudiado que... lo suficiente, no quiero ser, yo no soy prejuiciosa, pero sí recuerdo la discusión que se dio, porque en aquel momento yo era empleada en la legislatura de la provincia, la discusión sostenida que se dio sobre el trazo del último tramo del Camino del Cuadrado, sí, donde el FUNAM, sí, FUNAM de Montenegro, a través de Montenegro, sí, era una de las voces más fuertes que, sí, se levantaban, marcando las dificultades, el impacto ambiental que iba a tener si se seguía insistiendo en la traza que finalmente tuvo el cuadrado. Sí. Yo lo recuerdo muy bien a eso. Sí, sí, sí, sí. Y también veo y recuerdo los problemas que hemos tenido, y yo no estoy en contra. Bueno, no estoy en contra del progreso de esa autovía. Claro. Porque ahora, realmente vos fíjate, esa autovía significó conectar a Punilla de distintas maneras. No, lo que los vecinos también reclaman es que haya estudios serios de impacto ambiental, que no los hay, parece que hay como cierto apuro en el Camino al Cuadrado. Bueno, ese último trazo fue justamente el polémico y es el que siempre se rompe y se han invertido millones y millones que no hay. Penélope. Digo. Y en, sí, este caso no es que los vecinos estén en contra de la autovía, están en contra del trazado por la montaña, porque hay otras opciones. Hay 6 proyectos más, de los cuales eligieron el peor, el más costoso a nivel ambiental, el más costoso a nivel monetario, ¿no? Y no solamente eso, sino que no habiendo conseguido todos los requisitos formales que se precisan, avanzaron con la obra. Claro. Entonces los vecinos se sienten, además del peligro inminente que significa esa mina de uranio que está ahí al movimiento de la montaña, no sabemos bien qué puede pasar. Entonces lo que se pide son, que además los vecinos han recurrido a expertos en el tema, que han hecho estudios serios y han marcado cuáles son los errores. Entonces, los vecinos no es que estén en contra del progreso ni de la autovía, porque hay una necesidad de conectividad. El tema es que se analicen los que menor impacto tengan, que los hay, porque no es que no los haya, que este es el único y, bueno, la única forma. Entonces, están todavía, la audiencia está sucediendo y están los vecinos muy firmes ahí, organizándose para que esta problemática sea tomada... En Santa María, perdón. En Santa María de Punilla, sí. Ahí se está realizando la audiencia. Claro, es un tema interesante y preocupante. Y es bueno, lo decíamos esta mañana, temprano, de que el hecho de una autovía rápida de Punilla a Córdoba, es claro que es importante. La pauta sí sería importante. Sí. No solo para venir del turista para acá, claro, sino para ir. Pero por supuesto. Tenés un problema de salud, tenés un por problema supuesto, de lo que sea. Por supuesto. ¿Viste? Es de ida y vuelta, es muy importante, pero también es importante tener, por eso que la gente que está a favor de la vida, del ambiente, los vecinos comunes, que dicen no a este trazado, porque pasa encima una mina de uranio. Y si hay un Chernobyl, ¿qué pasa? Sí, sí. ¿Quién me puede firmar que no? No, además, son obras que quedan para generaciones, claro, digamos. No somos solo los que decimos sí o no hoy los afectados, digamos. Exactamente. Claro. Afectamos al resto de... Exactamente. Yo creo que, bueno, amerita, digamos, un compromiso y una discusión seria. Claro. Yo, sinceramente, el día jueves, yo no me sentía... capacitada como tal. Exactamente. Quiero ser sincera. Está bien. ¿Para qué voy a mentir? No, está bien. No, mejor ser sincera que decir una garzada. No. Bueno, muy bien, Gabriela, te agradecemos mucho haber estado acá con nosotros. Como siempre, cada vez que venís es un gusto. Y bueno, nos seguiremos reencontrando seguramente. Sí, ya ustedes seguramente van a estar al tanto. Yo aspiro que el tema este del Consejo de Seguridad Ciudadana, que creo que, vuelvo a repetirte, es un desafío, no es fácil, no va a ser fácil la instrumentación, pero aspiro que no pase mucho tiempo para que podamos, que se materialice y que podamos uh-huh. estar convocando a la gente, a que la integre. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Regreso a la raíz, tiempo de inquieta juventud.